Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro biográfico Pablo Valareso Moncayo, del escritor Julio Valareso Duque, en la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. En la obra se describe la vida y trayectoria de este desaparecido periodista, ensayista y poeta ambateño, que se destacó dentro de la escena intelectual de su ciudad durante 7 décadas. También se revela su dominio del idioma castellano y la soltura con la que se desenvolvió en diversos géneros literarios. Internacionales. Montevideo. La laureada cinta Tus padres volverán, de Pablo Martínez Pesci, sobre los niños del exilio uruguayo, será estrenada hoy en varias salas de Montevideo. Premiada en festivales de documentales de Lima, Málaga, Río de Janeiro y Sao Paulo, la película relata las historias de 154 niños de 3 a 17 años de edad enviados a Uruguay en 1983 por sus padres exiliados en Europa. Los niños fueron acogidos masivamente por familiares y amigos que les prometieron que sus padres también volverían pronto al país, frase que dio el título a la cinta. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.